La vieron surgir por los caminos polvorientos cuando el país arrancaba. Voló sobre los semipermanentes marcando récords que nunca más se pudieron bajar. Las puntas de su estrella se clavaron como aguja en sus detractores, que no dudaron en buscar la manera de mutilarla para que poco a poco entrara en el olvido. De la mano de su gente siguió empujando hasta recuperar el brillo perdido. Para conocer su pasado, enterarse del presente y desentrañar el futuro, llega a AM690K24 en radio Fan 2, el programa de la pentaestrella del camino. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Fan 2 Radio. Y esperando la carrera que para nosotros es la carrera del año, por varias situaciones. Primero porque es el circuito por excelencia, el autódromo más allá de las chicanas, el que más nos gusta, el que más divierte a la gente por la gran posibilidad de ir a fondo en la mayor parte del trazado, y porque es un auténtico circuito doyero. Esperemos que los resultados acompañen, y yo creo que está todo el mundo esperando que madure el triunfo que estamos necesitando este año. Para charlar sobre todo lo que va a suceder este fin de semana, estamos con Gustavo Pina. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Y también con Carlitos Asensio. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, acá estamos firme como Rulo Estatua, dicen, ¿no? Sí, mira, yo estoy con la mochila preparada porque por ahí se da la posibilidad de ir. Pero no sé hasta dónde voy a tener que deshacer la mochila, porque yo había preparado un poncho, una manta, un calzoncillo mango larga. Y resulta que nos encontramos en pleno invierno, o llegando al invierno, con 30 grados, una temperatura insoportable, y según los datos que arrimaba hoy el servicio meteorológico en la zona de Rafaela, no va a modificar demasiado. Se esperan temperaturas que van desde los 20 grados de mínima a los 30 de máxima, aunque puede haber algunas sorpresas. Vamos a estar charlando de esto. Alrededor de las 8:30 va a estar Gustavo Jasinski dándonos un reporte sobre la actividad zonal y una noticia que puede transformarse en una noticia muy importante para los hinchas de Dodge. Ya la vamos a reservar hasta que él haga su aparición. Ah, no. Porque yo lo quiero decir. Ah, ¿vos lo querés decir? Bueno, decilo. No. Bueno, esperemos. Así revelamos la incógnita. Vamos a ir desgranando un poco. Y también tenemos para recordar lo que desde hace un tiempo veníamos charlando, ya que en el día de ayer se concretaron una cantidad de años más que importante, porque el 20 de mayo de 1979, es decir, hace 30 años, fue el día del debut de la ACTC como ente fiscalizador de competencias de automóviles. Y hay toda una historia, toda una trama con respecto a cómo se fueron dando los acontecimientos, algunos conocidos y otros que han entrado en el terreno de la leyenda sobre las disputas que hubo. Vamos a dar los medios para comunicarse con la radio y después nos explayamos un poquito más. Bueno, como siempre, pueden comunicarse vía telefónica al 4866-3883 o vía mail o MSN a fandoshradio@gmail.com. Bien, entonces, gracias a los informes que nos ayudan desde la página para poder informar todo esto. Hay un raconto muy interesante donde nosotros hablamos del 20 de mayo de 1979 como el día del debut de la ACTC. Pero en realidad, durante los últimos meses del año 1978, la ACTC le pidió a la CADAT, que era la Confederación de Automovilismo, era un ente que llevaba a cargo la fiscalización de las pruebas y era dependiente del Automóvil Club, para que le permitiera a la gente de la ACTC colocar dos representantes en la comisión técnica, ya que los autos ganadores siempre eran sospechados, y de ahí aquella legendaria leyenda que muchos la dan como certeza, que los autos de la comisión de concesionarios Ford no eran revisados convenientemente y venían ganando y se hicieron acreedores a unos cuantos campeonatos por mediados de la década del 70. Y como pasaban los días y la respuesta no llegaba, entonces se reiteró el pedido para que el Gran Premio de 1978 le permitieran tener fiscalizadores propios. La CADAT le anunció que no iba a permitir ningún cambio, ya que se estaría violando los estatutos, pero les prometió que lo estudiarían para 1979. Comienza el año 79 y la decisión sigue postergando. Finalmente la CADAT le responde manifestando que no va a aceptar que las dos personas de la ACTC tuvieran el mismo peso que sus dos representantes. La ACTC vuelve a mandar otra nota diciendo que se le permitiese un solo representante al menos, y la CADAT le contesta manifestando que lo volvería a estudiar y que le respondería. La respuesta no llega y entonces la ACTC se reúne con autoridades del Ministerio del Interior, que por entonces estaba el general Arguindegui, partícipe del gobierno militar, y con asesores jurídicos tratando de buscar una salida. Un juez reconoce que la ACTC tiene todo el derecho de elegir la entidad fiscalizadora de sus pruebas, y es así como que luego del campeonato nocturno, aquel famoso de febrero, fiscalizado por FAPAC, que era otro de los entes que andaban dando vueltas por aquel momento, se prepara todo para la autofiscalización. Se anuncia una carrera en Pringles y la CADAT pide la misma fecha para correr en Pringles. Aseguraban que tenían 35 pilotos dispuestos a correr. Entonces la ACTC corre una semana la fecha y la CADAT hace lo mismo. Se decide pedir Olavarría y lo mismo hace CADAT. Y finalmente, y en el mayor de los secretos, la ACTC le compra la fecha del 20 de mayo a la gente del estándar mejorado para evitar luego nuevos inconvenientes. Bueno, se anuncia la carrera solo unos días antes, logrando entonces iniciar el campeonato con aproximadamente 50 autos. Para ese fin de semana, la CADAT anunciaba una carrera en el desaparecido Autódromo de las Flores, si bien ahora se están haciendo algunas competencias de motos tipo motar. Ha sido desafectado para las competencias automovilísticas y finalmente suspende por duplicidad de inscripciones. Un poco de esa manera fue como se fue gestando la nueva fiscalización de automovilismo a cargo de la ACTC. Vamos a unos cortes comerciales, a un corte comercial, y posteriormente ya vamos a ver qué ocurrió en aquella oportunidad, quiénes fueron los ganadores de la primera competencia fiscalizada por la ACTC, y entramos de lleno en el terreno de Rafaela. Alvear Color, imprenta digital, la única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color, Marcelo T. de Alvear, 975, teléfono 4328-9872. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti, todos los días de 13 a 21 horas. Estudio de Gestión Ambiental. Consultora integral en manejo de plagas y medio ambiente. Una solución seria y eficaz a su problema de plagas. Desinsectaciones, desratizaciones, fumigación, limpieza de tanques de agua y otros servicios de control y consultoría para particulares y empresas. Llámenos al 4912-8938 o escríbanos a estudioambiental@yahoo.com.ar. Si estás por Flores, vení a la mejor pizzería, Esperinis. Especialidad en pizza a la piedra, cazuelas gratinadas y comidas saludables en horno de barro. Esperinis, en el corazón de Flores. Bonorino 27, altura Rivadavia al 6700. Esperinis. Step on my blue suede shoes. Varios hinchas de The Who por acá. Me parece que un día vamos a tener que hacer un especial de cortinas y y los muchachos van a empezar a lagrimear. Bueno, seguimos con aquella famosa competencia que dio inicio a la fiscalización de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera. La primera, mire cómo seguían las cosas, ¿no? Porque todavía no se daba por vencido el Automóvil Club ni la CADAS. La primera serie se largó con 20 minutos de atraso, ya que los autos no estaban bien ordenados. Igual se largó mal. Recuerde que no había vuelta previa, los de atrás estaban mal acomodados a tal punto que al bajarse la bandera se pudo apreciar cómo el Colo Espinosa, que largaba en la 11ª fila, ya estaba a la par de Piñero, que largaba en la segunda. Se ve claramente en algunas fotos que publicaron el diario La Razón aquel día. El Chango Fernandino queda relegado porque larga en 5 cilindros. Picó muy bien Oscar Aventini y al cumplir la primera vuelta ganaba sobre Tony. Los Suárez, Espinosa, Chonero, Piñero, Navarro, Campo y Pontoriero. Así se fue desarrollando la competencia y terminó con el siguiente marcador: primero Espinosa con Chevrolet, segundo Navarro, Campo con Torino, tercero Aventín, Oscar con Dodge, cuarto Ochonero con Chevrolet, quinto los hermanos Suárez, sexto Sasso, séptimo De Ambrosi, octavo Pedernera, noveno Fernández, décimo Parodi con un Dodge 1500, décimo primero Piñero y décimo segundo Niciesa, también con Dodge. El promedio del ganador en aquella oportunidad fue de 168 kilómetros a la hora y el récord de vuelta en la tercera fue para Ochonero, 2 minutos 3 segundos, muy lejos del minuto 50 más o menos que deben meter ahora los prototipos TC, ¿no? Sí. nada que ver una época con la otra. Elástico. Había elástico. Y unos datos muy interesantes que fuimos descubriendo a través de esta información. Los autos eran tocados en el chasis por los mismos preparadores. Es decir, el preparador era preparador del motor, carburista y chasista dentro de lo que se podía tocar. La segunda batería la gana el gaucho Martínez Boero con un Dodge, segundo Gradassi, tercero Nani, cuarto Iglesias, quinto Urruti con Dodge, sexto Villaverde, séptimo Río, octavo Cunial con un Peugeot 504, noveno Ernst, décimo Ayarza Garré, décimo primero Liceviche, décimo segundo Lin, décimo tercero Lepiane y décimo cuarto García. El promedio fue de 170 y Martínez Boero metió un tiempo en la segunda vuelta como mejor vuelta de 2 minutos 4 segundos y 53. Así llegarían a la final, una final que bastante extraña porque los Ford venían dominando y hacían levantar permanentemente a Iglesias, que venía punteando para que pudiera ganar Gradassi, quien finalmente ganó. Y los que son las paradojas del destino: el triunfo de Pirin Gradassi en la primera carrera de la ACTC significó la última carrera ganada de uno de los máximos exponentes del turismo de carretera. Pirin Gradassi ganaba aquel 20 de mayo la última competencia de su extensa carrera deportiva. Esto fue lo que ocurrió. Hubo la posibilidad de participar de algunos autos que no alcanzaron a llegar a la línea de partida, como lo fue un Dodge con el número 16. Y don Luis Estrianese comentaba que la comisión de concesionarios Chrysler ya tenía listo ese 1500, tenía preparado un Dodge 1500 para correr, que no era el 16, el 16 fue de Oscar Aventín. Que el piloto que estaba previsto que pudiera correr aquel auto, si lo llegaban a terminar en tiempo y forma, era nada más y ni nada menos que Luis Di Palma. Así fue como comenzó la ACTC a fiscalizar las competencias, un largo camino que ha recorrido y que hoy cumplen, o ayer, o antes de ayer, cumplió 30 años. Como ven, hay muchas cosas por comentar sobre los fines que perseguían por aquella época, la igualdad de las marcas, y hoy nos encontramos con buscar la igualdad de la marca aún ganando una carrera, ¿no, Carlos? Sí. Justamente, ¿no? Me parece que los de Torino hoy por hoy están viviendo lo que vivimos nosotros vivimos desde hace un par de años. Sí, entiendo de que el Torino mostró mucho más, más allá de la última competencia ganada, porque fue candidatazo en Buenos Aires y también lo fue en Río Cuarto, por problemas casi tontos, no pudo coronar. Pero fue un auto y un piloto. A lo que vamos, claro, no, yo creo que vos sabés que más allá, con todo el respeto que me merece, ¿no? Más allá de que Pechito ganaba por escándalo, creo que no fue tanto que gane Pechito, sino que un torino humeante y en manos de Pacho, si no estaba Pechito, le ganaba y por un campo al resto también. También, sí. Entonces, pero Pacho apareció en la última. Por eso. Entonces, digamos, ojo, yo me pongo un poco, me pongo a pensar la excusa que pone la ACTC hoy en día con respecto a este tema. Pacho anduvo en la última y en un circuito donde se ve que, por vaya a saber qué condiciones, los Cherokee en general anduvieron relativamente bien. Exactamente. Así que ahora nos pasará lo mismo si llega a ganar el Dodge. Yo creo que no. Yo creo que no. La diferencia porque es muy también grande. También es el Cherokee que anda. Exactamente, pero ¿qué nos van a poner? ¿Más kilos? Yo sí, creo que más allá siempre, de eso... Siempre, no, siempre que... nos han matado con los kilos. Sí. Y no creo que si ganamos en Rafaela nos vayan a poner kilos porque necesita la CTC que gane el Dodge para decir, ¿vieron que todas las marcas están parejas? Entonces sí. A lo mejor lo dejan. Ahora, a mí lo que más bronca me da, y creo que la mayoría comparte el pensamiento, es que cuando Ford te llena un podio, cuando Chevrolet te pone 6 autos entre los mejores, nadie sale con el hacha a cortar el reglamento. Y bueno, pero ahí hablan de la gran paridad de la categoría. La paridad de la categoría para los directivos de la categoría es por el Chevrolet, nada más. La paridad de ellos es eso. El TC Pista es para relleno y para nosotros, lo de Dodge y lo de Torino. No, es este... ¿Es así? O al menos eso es lo que me demuestran a mí, y creo que no son ningún erudito, muchos lo ven de la misma forma. No, lo dijeron, eso Puma Ventil lo dijo, o sea, él aspiraba a tener un parque de 20 Ford, 20 Chevrolet y después 8... 12, algo para el relleno. Sí. Claro. Hacelo parejo, querés hacerlo parejo, pone 15 autos de cada marca. Y ahí vemos. Dale. Claro, lo que pasa es que ya no saben qué buscarle. No. Un poquito de desarrollo de un auto hace que, mientras no sea ni Ford ni Chevrolet, hay que parar la categoría, ponerle peso, porque es lo que pueden, la solución inmediata, pero no se fijan un poco en tantos años que le ha faltado desarrollo a esos autos, que le han metido kilos, que le han sacado el motor, como es el caso del Torino, que le han sacado el motor, como es el caso de Dodge, y tras eso también le meten más kilos y le dan la oportunidad a los pilotos para que se vayan a otra marca, porque Dodge se quedó con 7 autos que más o menos van rotando ahora porque lo anotaron a Gil Vicela. Después vamos a dar la lista, pero Videlé también se fue. Descubrimos sobre el final de que Videlé estaba probando un Ford, que eso también es otra de las cosas que a mí me llama la atención. Nadie se puede subir a un Ford, supuestamente. Pero Videlé corrió con Ford. Después se pasó al Dodge. Ahora puede volver al Ford. No sé cómo es la metodología o la dedocracia que impera hoy en la CTC. Sería bueno leer qué pasaba 30 años atrás para poder, a partir de ahí, poner los pies en la tierra y buscar la verdadera paridad que hace rato que se ha perdido. Miguel es el que aporta el papel higiénico para todo. ¿Lo tengo que decir? No lo digo. No. ¿Qué hacen la CTC? ¿Viste? Y no es precisamente serpentina. Sí. No sé si... Qué gana de decir. hable. No, está bien. Si lo vienen a buscar, yo lo banco, Pina. Somos 3 para correr. Bueno, seguimos. Carlitos, dame las vías de comunicación de la radio, por favor. Si... Las vías telefónicas de comunicaciones al 4866-3883 y vía mail o MSN a fandoshradio@gmail.com. Bueno, vamos a una pausita, comentamos un poquito más lo que se viene. Y lo esperamos a Jacinque. Sí, señor. Cambiar Color, imprenta digital, la única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color, Marcelo T. de Alvear, 975, teléfono 4328-9872. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti, todos los días de 13 a 21 horas. Estudio de Gestión Ambiental. Consultora integral en manejo de plagas y medio ambiente. Una solución seria y eficaz a su problema de plagas. Desinsectaciones, desratizaciones, fumigación, limpieza de tanques de agua y otros servicios de control y consultoría para particulares y empresas. Llámenos al 4912-8938 o escríbanos a estudioambiental@yahoo.com.ar. Si estás por Flores, vení a la mejor pizzería, Spedini's. Especialidad en pizza a la piedra, cazuelas gratinadas y comidas saludables en horno de barro. Spedini's, en el corazón de Flores. Bonorino 27, altura Rivadavia al 6700. Spedini's. Cardoso, diga. Tenemos pocos minutos para el top de las y 30. Bueno. Igual por lo que voy a comentar, creo que con 2 minutos no alcanza. Sí. Usted fue partícipe también. No, de leche, absolutamente. De la carnada agradecida, no la usamos mucho. Sí, nos está cagando de risa, todavía. La tengo guardadita en el fondo de la heladera. Están haciendo la plancha eso. Totalmente. Che, quedó desierto el campeonato. El campeonato, día. Pero qué linda reunión. Sí, sí. Estaba sí, fresquito. Si uno compara lo que el frío que pasamos el viernes con lo que ocurrió hoy, no. Ustedes están diciendo, ¿dónde están viviendo? Che, pero hay uno que si trabaja en la revista Weekend se muere de hambre. Dijo, no, el viento viene de allá, qué sé yo, hace que el agua se vaya para tal lado. Claro, no, puso las coordenadas y sí. Terminó. Fue el primero que disparó al carrito a buscar el choripán y el vacío para los pibes. Y después se clavó uno allá y después vino comiendo otro. Pero bien que cuando le dije, che, si cruzamos enfrente, dijo, hoy me hubiesen avisado antes y vamos todos. Ah, ¿viste? Ah. Sí, porque todo el mundo después se siente atraído por las parrillas de enfrente. Veían unas brisas de viento norte, noroeste. Dios mío. Que venían. Invitaban a dejar la caña. Traían una niebla agradable con olor asado. Así que bueno, sufrimos que no pescamos nada. Y sufrimos con el olor asado que llegaba, que estaba espectacular. Ya así dijimos, todo. Para la próxima, una monedita en el bolsillo todo y hacemos la reedición de la pesca. Si no, le se damos sale 15 nada, minutos de tolerancia al pescado para que aparezca. Si no aparece... En media hora desarmándole el equipo. Si en media hora no pica una mojarra, vamos todos enfrente. Uno se cruza primero para pedir una mesa larga. Para y después, reservar, sí. Así que estén atentos que en cualquier momento nuevamente en Fandoche se hace el torneo de pesca con la otra excusa que es la parrilla. Recargado. Recargado. Sí. Y aparte me dijeron que el otro día me dijeron que estuvo a esto de venir una persona que estuvo con nosotros la semana pasada. No me digas. Dice que ya tenía las cañas en el auto. Vio que cuando nos fuimos de acá, el hombre dijo, sí, no, mañana estuvo a esto de venir por el frío. Qué pena. Así que quizás para la próxima edición se prenda el padre de Sabrina. Bueno, mire que está llegando el tope, así que yo cualquier momento. Estoy escuchando sonidos del más allá. ¿Con Kaczynski? Con el señor Kaczynski. Y bueno, hay que esperar un cachito. Me parece que en breve, después de la pausa. Ya viene el español, ¿eh? ¿Ya viene el gaita? Sí, tenemos gente. Es internacional. Segundos nada más. Sí, sí, ahí viene. Horas, 30 minutos. Ya 24 en radio. AM 690. Ya no tenés excusas para aprender a bailar salsa. Comunicate al 4-866-1829 o venite a Yatay 961 o comunicate a través de www.lasalsera.com y aprende a bailar salsa. Ya 24 en radio. AM 690. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respeta las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Más de 190 oficinas municipales de empleo en todo el país están trabajando en este mismo momento para unir a quienes buscan y a quienes ofrecen empleo. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. Para mayor información, www.trabajo.gov.ar 0800-222-2220. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Ya 24 en radio. AM 690. Si querés vender tu producto, te ofrecemos las mejores opciones. Llámanos al 4-866-3883, al 15-5-914-4761 y aprovechá nuestras promociones. Tenemos planes a tu medida en K24 en radio AM 690. Comunicate 4-866-3883, 15-5-914-4761. Esta es tu oportunidad. En K24 Radio AM 690. Las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida. El Sanatorio Güemes es la mejor combinación de la excelencia médica y tecnología de vanguardia y todo aquello que exigimos para sentirnos bien. La cobertura de salud que nos brinda el Sanatorio Güemes solo es comparable con las de alta exigencia a nivel mundial. Recordemos que nuestra salud y la de nuestros seres amados es lo primero y debe estar en las mejores manos. Por ello, si la salud es lo primero, primero está Sanatorio Güemes, excelencia en salud. Ya 24 en radio. AM 690. Bueno, lo presentamos a Gustavo Famía Cacique con Black Sabbath. ¿Y la voz de quién era? ¿Te sabe quién es? Claro. Exactamente, ese de Ozzy Osbourne. Exactamente. Así que. No tenías Elton John. De la época. De Elton John ya. Ya va a venir Elton John. Tranquilo. Estamos entrenando para que cante algo heavy, pero no le da registro. Tengo miedo. Tiene algo bueno y fuerte. ¿Cómo anda, Cacique? ¿Cómo andan? Buenas noches, Osvaldo, Gustavo, Carlitos. Mira, no sé si anda el correntino ahí o mesopotámico, como digo yo. Está del otro lado del éter. Está no, al lado de la radio. Al operador también, por supuesto. Bueno, realmente nos da una mano grande para poder salir nosotros de manera decorosa. No decorosa porque la radio no pueda, sino porque nosotros a veces venimos medios impresentables, me parece. Pero nos divertimos. Nos divertimos y buscamos información para ilustrar a toda la gente. Pará. Mauro está diciendo que van a poner cámara. Y bueno, y ahí se pierde todo. Ahí se pierde el encanto. No, el encanto no, la audiencia se pierde. No, y bueno, nadie, uno puede venir disfrazado de el cantante enmascarado. Otra bueno, pero Oscar, el tema es que yo no estoy presente. Oscar de Bogotongo, también tenemos otro personaje. Encima el único con medio tiernito y presentable sale por teléfono. Exactamente. Bueno, pero hoy en día están los teléfonos con cámara, así que también puede caer en la volteada. Perdón, no el único lindo, el menos feo. Ah, bueno. Bueno, se agradece. ¿Qué noticias tenemos de zonales, Gustavo? Bueno, por suerte bastante. Empecemos por el turismo del centro, que corrió en Carlos Casares, donde lo mejor, bueno, para Ricciuto salió cuarto en la primera serie, González Alexis quinto, recordemos que esto solamente tiene la cáscara de Valiant, y octavo salió Darío Facio, que se incorporó en esta carrera con un Valiant, pero con motor Valiant también, ¿sí? En la segunda serie, lo mejor fue para la única Coupé 2, salió quinto, que es José Di Benedetto. En la final de no clasificados, no salió sexto, no habiendo clasificado, Darío Facio. Y en la final, no clasificó, saliendo décimo, José Di Benedetto, y salió cuarto Ricciuto y noveno González. ¿Gustavo? Sí. Te hago una consulta. ¿Vos tenés idea si el Di Benedetto de esa categoría tiene algo que ver con el que corre en el regional? Realmente no. Pero no me extrañaría porque recordemos que esta categoría hace todo lo que es del centro, ¿sí? Lo que es Carlos Casares, Junín, Carlos Tejedor, así que no me extrañaría para nada que sean parientes. Tendríamos que averiguarlo porque en ese caso los dos correrían con Dodge. Di Benedetto en el regional lo hace con una Polara. Polara o Coronado, no sé, en cuatro puertas. Sí, igual ahora no está corriendo, por lo menos en las últimas carreras de este año no está corriendo, claro. en el regional. Así que no me extrañaría que sean parientes, ¿sí? Vamos a averiguarlo para la próxima, a ver si... Sí, tiene vamos algo a averiguarlo. Sí, sí. Con respecto al Turismo de la Costa, que corrió su segunda carrera en el Autódromo de Mar del Plata, solamente hubo un solo participante, Pablo Bustamante, en lo cual salió en la serie, salió séptimo. En la primera final salió décimo quinto, habiendo abandonado solamente con cinco vueltas. Directamente en la segunda final no pudo largar por haber roto el motor. En lo que respecta al TC Platense, que corrió en el circuito de La Plata, lo mejor para el hombre de Bolívar, que salió segundo, ¿sí? Y no tengo otra Coupé 2 que haya clasificado bien. Así que no debo la... Si hubo otro participante con dos, hasta ahora sería el Kelo Torres nada más. Y también hago referencia que lo que se vivió en Mar de Ajó en la segunda carrera todavía no tiene definición. Respecto al TC regional, ¿no hubo alguna comunicación oficial al respecto? No, todavía no hay nada oficial. Es más, si miras en el campeonato que está colocado en el foro, que también lo saqué la página, dice no oficial. ¿Por qué? Porque la tercera carrera no se está computando. O sea, se computa, pero no tiene validez. Así que para mí, tarde o temprano, van a tener que poner en claro esa carrera, ¿sí? Que recordemos había sido ganada por el Kelo Torres y supuestamente lo recargaron por un toque que hubo. Así que bueno, todavía no hay nada específico. Por eso te digo, esta carrera se dice para mí la tercera y no cuarta. Bueno, siguiendo con esto, el TC regional corrió también La Plata. Donde solamente hubo participantes en la clase 3, donde Maxi Pasos, que había ganado las dos primeras carreras, salió octavo en la serie, en la segunda, pero porque fue tocado por otro auto, ¿sí? En la final salió cuarto y sigue encabezando el campeonato. Y había quedado pendiente de la semana pasada el Supercar Pampeano, que corrió en la ciudad de Viedma, donde lo mejor había sido en la primer final, lo de José Bernasconi, octavo, Manuel de la Lama, 19, y Jorge Lone en el puesto 20. Y en la segunda final, correspondió para Manuel de la Lama en el puesto 14, José Bernasconi en el puesto 18, y Jorge Lone en el puesto 25. Esto con respecto a todo lo que es zonales de este fin de semana. Te quería hacer una consulta. El Turismo Especial de la Costa, habitualmente, ¿qué autódromos utiliza? Lo que sé, estaba utilizando Mar de Plata, principalmente como sería como una especie del Platense que siempre corre en el... Digamos que es la base. Claro, y ha corrido un par de carreras también en el Mar de Ajó. Que ahora sí. Por el tema este de la desafectación, bueno, quedó un poco en el aire. Quedó un poco en el aire, como que no se está usando. Es más, sabías que, viste que Miguel había preguntado si había algo en la costa. Lamentablemente este fin de semana no hay nada por esa zona. Bueno, algo que sea de 600 o otra categoría. No sé si llegan a Balcarce, porque Balcarce es muy requerido por las categorías del sudeste y las del centro también. Siempre he solicitado ese autódromo. Nos llegó una información que vamos a tratar de confirmarla en los próximos días, donde la gente del Turismo Especial de la Costa tuvo alguna charla con Jorge Pierini, el director del Automoto Club de la Ciudad de Dolores. Por ahí existió algún sondeo. No vamos a confirmar ni a desmentir nada, simplemente vamos a recurrir a la fuente para saber si hay algo de eso. Yo tuve oportunidad de cruzar un par de mail con motivo del rally de la ciudad de Dolores, donde estaban homenajeando al padre de Jorge, y él me dijo que iba a tener algunas reuniones, pero no me adelantó nada, ni tampoco me dijo con quién. Así que sería una alternativa, tal vez, la de llevar el turismo especial de la costa al autódromo de la ciudad de Dolores. Y como estaba la alternativa también, como había dicho Pablo, que de recuperar las flores, ¿no? Exactamente, habrá que ver. También. Habrá que ver que, en qué estado se encuentra y cuáles son los trabajos que se deben realizar. Damos por finalizado el Zonal. Y nosotros estuvimos anunciando desde el comienzo del programa que vos habías manejado una información y por lo tanto te correspondía a vos darla, porque era muy importante para la gente de Dodge. ¿Con quién te estuviste mandando mensajes en las últimas horas? Bueno, si es con respecto a lo mejor una reparición con el TC. Exacto. Estuve hablando, justamente hoy hablé con el Tano Salerno por una información que había llegado vía mail. Y bueno, justo estaba manejando y todo, así que bueno, se puso muy contento que lo llamáramos, que nos acordamos de él. Y que sí, que existe la posibilidad de principalmente correr primero en lo que es Potrero de los Funes. Me dijo el Tano que le encantó ya cuando había corrido la otra vez en 87, que el año pasado cuando corrió con el TC, con el Polo TC 2000, le encantó. Y bueno, no vi la hora de poder conseguir un auto para poder correr esa carrera, ¿sí? Que sabemos que va a ser especial. Y después ver la posibilidad de seguir en alguna otra carrera, seguramente de Buenos Aires. Realmente todavía no se puso a buscar un auto. Sabe que hay autos en plaza, más con el problema económico que hay. Tiene que buscar los sponsors. Algunos amigos ya le dijeron que no hay drama. Pero realmente todavía no tiene un auto en sí. En las próximas semanas él se va a poner en contacto ya en buscar un auto. Así que todavía no hay nada confirmado, pero existe la posibilidad, ¿sí? Ojalá que pueda correr en Buenos Aires y le hacemos la despedida como él se merece, ¿no? Exactamente. La última vez no pudo largar y los de la CTC ni siquiera fueron capaces de decirle, bueno, que largue, que era la última. Una vuelta de honor, aunque sea. Claro, por lo menos, sí, sí. Porque tanto él como Acuña, tantas. Creo que también se retiró en esa carrera, más allá de Lalo Ramos, que bueno, estaba clasificado para poder largar, merecían por lo menos encabezar el pelotón de a la salida de boxes, ser los primeros, dar la vuelta. Y si, bueno, si clasificaste, bueno, todo bien, largás. Si, como el caso del Tano, que no pudo, al menos dar una vuelta que la gente le retribuya tantos años de trabajo en pos del turismo de carretera. Una, ¿no?, vuelta atrás del pescar, aunque sea. Lamentable fue la despedida. O sea, el Tano se fue con la mejor onda con todos nosotros, pero nosotros hubiésemos querido que él se pudiera despedir como correspondía. Así que bueno. No me extraña, porque vemos que la CTC tiene menos cintura que el 2 de River, así que. Bueno, siempre. Vos seguís siendo de River, ¿no? Sí, sí. Más contento ahora que de cierto equipo pierde 1-0, así que. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo. ¿Hay alguna actividad para este fin de semana? Está el Río Platense, corre en el Moura, como principal carrera, y no me acuerdo qué otra más había. Creo que el turismo, el TC4000 SS también corre. Así que estaremos a la espera de información. No, perdón, no creo que corra porque corre el TC, así que no creo que corra la categoría. ¿Vos te referís al santafesino? Sí, sí, no va a correr seguramente. Me habré confundido de categoría. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana con más información zonal. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana y bueno, feliz feriado el lunes. Gracias, igualmente. Un abrazo, chao, chao. Alvear Color, imprenta digital, la única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color, Marcelo T. de Alvear, 975. Teléfono 4328-9872. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño, en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti, todos los días de 13 a 21 horas. Estudio de Gestión Ambiental, consultora integral en manejo de plagas y medio ambiente. Una solución seria y eficaz a su problema de plagas. Desinsectaciones, desratizaciones, fumigación, limpieza de tanques de agua y otros servicios de control y consultoría para particulares y empresas. Llámenos al 4912-8938 o escríbanos a estudioambiental@yahoo.com.ar. Si estás por Flores, vení a la mejor pizzería, Esperinis. Especialidad en pizza a la piedra, cazuelas gratinadas y comidas saludables en horno de barro. Esperinis, en el corazón de Flores. Bonorino 27, altura Rivadavia al 6700. Esperinis. Y seguimos en Fandosh Radio. Ya se viene la competencia en Rafaela. ¿Y cómo estará el tiempo? Porque acá hace un calor que no se aguanta. Llueve de abajo acá. Sí, llueve de abajo. De todo. Humedad terrible. Terrible, terrible. Llueve de abajo, de arriba, en todo lado es una sopa la calle. Pero hoy anunciaban que iba a estar lloviznando en Rafaela, cosa que no se produjo. Para mañana, durante la mañana va a estar nublado y por la tarde inestable con probables precipitaciones. El sábado, nublado a la mañana, inestable con probables precipitaciones. Y el domingo a la mañana, inestable con probables precipitaciones. Y el domingo por la tarde, tormentas aisladas. ¿Pero es el pronóstico o el estado de salud de Puma? ¿De Puma? Sí, me inestable. Parece... Chilo, bueno, inestable todo el año, pero bueno. Hasta que no sea campeón el vástago, me parece que va a vivir en la inestabilidad total. Lo de tormentas aisladas, ¿será después de las 14 horas? Yo te digo, vamos a ver qué pasa. Porque ya tienen... El tipo va pensando los argumentos necesarios para salir a los micrófonos y decir... ¿Vieron que la categoría es pareja? Mirá, justo recién mirando acá a internet, ¿vieron que hace mal tener una computadora con internet en el estudio? ¿Y por qué? Y porque entré a la página de una importante cadena de información automovilística y la pregunta de la encuesta del día, de estos días en realidad, es ¿dominarán en Rafaela los dos? Yo... Cada vez que estos muchachos abren la boca, creo menos en el automovilismo. Y es una situación complicada. Creo que no hace falta decir dónde lo leo. Porque... No, ya creo que todo el mundo se lo imagina. Ahora bien, si vos tenés la oportunidad de estar en Cañada Rosquín, ahí en los alrededores de Rafaela. Sí. Y te gustaría ir porque no pasa todos los fines de semana. Y creo que sí, cualquiera. Es como que... cuando pasa por Buenos Aires. Es más, yo si no trabajase el sábado, me parece que buscaría una forma de ir. Bueno, yo te... No sé, ¿tenés como para ponerte una pollera? Yo una peluca. Si yo soy feo así, imagínese que con bueno, pollera. Ponete pantalones cortos. ¿Podés pasar como un chico de menos de 12 años? ¿Justo yo? No. Todavía estás muy ágil como para más decir cerca que tengo más de los 70. Claro, pero está más cerca de eso. Sí, estoy más cerca igual de eso, te digo, de los 12. Bueno, porque quien no tenga, digamos, quien lleve el dinero justo, va a tener que ponerse con 90 pesitos que cuesta la entrada. Ah, mirá vos, qué lindo. No lo dice la misma página esta que hace las encuestas. Sí, la misma página oficialista no la hace. Exacto, y no te estoy hablando de irte a la tribuna, ¿eh? No, eso al para piso, eso, ¿eh? A la tierrita. Es para cruzar el hambre nomás. El que no conoce Rafaela, en Rafaela vos ves la carrera bien. Ahí en el piso. Pero si querés ver bien, tenés que pagar una tribuna. Como en casi todos los autódromos. Bueno, como en todos lados. No es que vos tenés derecho a entrar al autódromo. Después, si podés ver, arreglate. Si podés, suerte. Vos recorriste mucho más autódromo que yo fuera de lo que sea Buenos Aires y La Plata. Sí. en todo autódromo que no sea Buenos Aires tienen que pagar la tribuna. Sí, sí. ¿En todo? En todo. Bueno, pero ya, digamos, claro, pero escúchame una cosa, vos pagás 70 pesos. Así que calculale. Más la tribuna, pero acá ya arrancás con una base de 90 pesos. Entonces, y seguro que la tribuna te la cobran por día. Y no, te cobran. Como cuando fuimos a La Plata, ¿te acordás? Viernes, sábado y domingo. Son. Es una entradita, te dan un boleto de tipo colectivo y con eso te sirve para un día nada más. Ah, ¿para un día? No. Para un día, no es que tenés derecho a los tres días. Y no, no, un día. No, es por día. La tribuna es por día. Y sí, seguramente deben de ser esas tribunas de cemento, bien firmes. En Rafael hay una sola de cemento que está enfrente. Claro, no, porque la que... No, el resto de tribunas también son de cemento, firmes, estables, sí, con buena capacidad de... No, ni siquiera las ponen. Si uno mira... Por ejemplo, Miguel Sánchez me comentaba, poné Canal Volver, que el fin de semana pasado estaban pasando Piloto de Prueba, la película famosa, sí, de Carlitos Pairetti, donde uno al menos se recrea la vista, porque el argumento es muy malo, sí, sí, con los 1000 kilómetros de Sport Prototipo y las 200 millas de Rafaela. Y vos veías que Rafaela tenía toda la vuelta de tribuna. Claro. ¿Y dónde fueron a parar esas tribunas? No, esas tribunas se hicieron en ese momento, después eran tribunas de tipo andamio. De utilería. Claro, caño y madera, y después se fueron. ¿La misma que usan ahora? Sí. Bueno, pues no digo la misma, digo, pero el mismo estilo. El mismo estilo. O sea, usted está pagando para subir su fierro nomás. Exactamente. Un cacho de madera con fierro. Bueno, entonces quiere decir que ir a ver la carrera es estar entre 120 y 110 pesos, más o menos. Exactamente. Para arrancar. ¿Qué? ¿10 pesos por día te van a cobrar? No, el. Qué barato que eso para el domingo, tribuna. 20, calculo 20 la tribuna, más o menos. Y no vayas en auto, ¿eh? ¿Y en si la esto... pata. No, porque si esto se encareció, el autito debe pagar bastante más también, con respecto a lo que se paga acá. ¿Cuánto eran Buenos Aires? 30 mangos creo que era el auto. No sé, porque prefiero ni preguntar, mire. Colectivo. Sí, creo que eran 30-35 mangos. Yo me voy en remis y vuelvo en remis y me sale más barato a mi casa. No, y además te aclaro una cosa, porque después pasa el helicóptero haciendo hermosas... ¿Pasa quién? No, en Buenos Aires sí, porque lo vemos subir y bajar. Una o dos tomas hacen. Una, dos. ¿Viste? Nada más. Y muestran, no muestran las tribunas, sino que muestran el estacionamiento. Y no saben, muchos no saben... que el estacionamiento del autódromo es un lugar de venta de automóviles usados. Claro. O sea, los autos que están viendo no son los autos de la gente que fue a verte. Lo que pasa es que no hacen zoom para que vean el cartelito. Claro. Así que es parte de la historia que a veces no se comenta, y que estos grandes medios que tienen la chance de poder informar como corresponde, no lo hacen. Toda una pena, porque se crea todo un misticismo alrededor del turismo de carretera, algo que hace tiempo dejó de ser. Yo ya lo dije por mail ayer, creo que fue anteayer. Cada día que pasa me atrae menos el automovilismo argentino. No, mira el TN. El único. El T. El TN. El turismo pista. Bueno, la única. El turismo pista me ha aburrido también, ganan siempre lo mismo. Está todavía el terlón ese, ¿no? Gracias. Lo único bueno que para el turismo pista es mirarlo como de los cuántos vuelcan por carrera. Está bárbaro. No está lindo para ser banderillero, eso se lo doy fe. Hay que tener buena cintura para eso. Hay que tener unas cosas bien grandes o estar inconsciente para estar al lado de la pista. Usted va seguido por ahí. Y por eso. Bueno. Vamos con unos saludos. Sí, para Leo, que está enfermo y manda saludos de la casa. Tiene que venir a comentar cómo fue la carrera del RT. Leo, sí, contate, no venía a atender el teléfono. Sí. Cualquier cosa. Es capaz, ahí están mandando mensajes. ¿Sabés qué diría? Es capaz de dieta, mirá. Ahí le están mandando mensajes. Y otra de las cosas. Recién venía por la calle Córdoba un RT que separaba el mundo para mirar. El otro día cuando vine, verde con la línea negra. Si no fue la misma que vi el otro día también. Doble escape en la salida. Sí, atrás. Entonces estamos hablando lo mismo. Me parece que fue la misma. Toda una belleza, ¿eh? Andaba despacito y parecía que flotaba. Ahí estás mandando mensajes. Dale saludos a Tito Padua, que también para toda la familia manda saludos. Bueno, el agradecimiento. El primo de nuestro amigo Darío, ¿ya está en casa? Ya está en casa, hoy le dieron el alta. Bueno, un gran saludo, la sacó barata, víctima de la inseguridad, pero por suerte ya está recuperándose, ya le dieron el alta. Sí. Vamos con la lista de inscriptos para el turismo carretera, para el TC Pista. No, preséntelo. ¿A quién? Va cayendo gente al baile. ¿Ah, sí? Bueno, jugador de un equipo de vóley. Anda por acá Ariel Cardoso, ¿cómo andas? Buenas, todo bien. Muestren los músculos, a ver qué tiene ahí. El escudo de Doge. Sin no, querer se lo no, hizo. No. Y se lo completamos, le faltan un par de líneas nomás. Le faltan un par de líneas. Escuchame, ¿tenés las patillitas para dormirlo? Así que bueno, nos está haciendo compañía, está conociendo lo que es la radio y lo que es este extraño mundo, pero atrapante. Y bueno, y ya que estamos, vamos con la lista de inscriptos para el turismo carretera. Los 7 del patíbulo. Exactamente, sale uno y entra otro. Sí. Bueno, los de siempre: Castellano, Fontana, Catalán, Robiani, De Carlo, Gil Vicela y Rizzati. Y bueno, Videle que. Claro, que salió ya no, Videle, no está, vuelve Gil Vicela, vuelve que lo había estado anotado. Sí. Videle, nosotros en el foro explicamos un poco porque estábamos manejando informaciones cruzadas. Creíamos que iba a correr con la Doge. Finalmente va a listar una caja de té de Alifraco. Sí. Tratando de buscar mejores resultados. Y bueno, se la pierde. Exactamente, después no diga que no se lo dijimos. Sí. Y por el lado del TC Pista, ¿qué tenemos? Bueno, Treviani, Truco, Paparela, Larrauri, Galarza, Solís, Cambria, Falcón, Loyarte, Grobo, Copatel. Bueno, se agrega Diorio, Grucio y Diorio y Heredia, ¿no? A Grucio. Ah, Heredia. Sí, Iván Heredia, otro retorno. Ese entendió lo que era un auto bueno y dejó ese auto cuadrado y vuelve con la Doge. Realmente yo creo que puede dar muchísimo Heredia. Yo tengo grandes esperanzas de que tenga una buena actuación. Por ahí más en lo trabado. Cuando vengan los de jugarse un poco más, creo sí. que él tiene condiciones como para dar pelea. Sí. Y vamos a ver qué pasa, porque Treviani va con auto nuevo. Con el auto tocado por Tito Pérez. ¿Ya es nuevo? Creo que ya venía el nuevo. Vamos a tratar sí. de confirmarlo, pero me parece que ya venía con el nuevo. Sí. Paparela, que viene amagando en todas las carreras. Y ojalá que pueda tener redondear falta un buen el cachito fin de semana de suerte, sí. Exactamente. Más Larrauri, Galarza, que viene bien y bueno, vamos bueno, a ver. Bueno, Larrauri, Larrauri. Cambia. Bueno, espero que no se le cruce nadie, ¿no? A ninguno. No, porque va a ser bravo. Va a ser la final va a ser brava y si las condiciones climáticas vienen tan cambiantes como anda anuncia. Solís. No, Solís es muy sólido. Sí. Haciendo un poco de juego con el apellido. Sí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta. Ojo, porque hay pilotos que están probando sí. y no en autódromo. Nosotros desenmascaramos uno sin querer. Pero ojo con lo que se dice porque. Pero lo pusieron en todos lados. Claro. Le hizo la prensa, lo mató, pobre. ¿Quién fue? Bajé a limpiarle los vidrios y lo aceleré un poquito. Y saben que en la ruta no se puede andar probando los autos. Así que hay que tener mucho pasa que cuidado. Que vive lejos y quiere llegar rápido a Rafaela. Exactamente. El camión venía medio lenteja y dijo, bueno, ¿para qué? Lo espero ya. Lo espero allá. Así que vamos a ver qué es lo que viene. Una de las últimas novedades a nivel de ACTC es que los torinos, los tres, digamos, tanto el de Pacho como el de Pechito y el de Vaso, van a correr con la telemetría de la ACTC para saber el nivel que tienen. ¿Le van a medir el aceite? Todo. Vamos a ver hasta dónde son capaces de medir los muchachos de la CTC. Es algo que recién terminan de informar. Lo informó Solga. Como lo dije yo en el foro, ni bien terminó la carrera que ganó Pechito López. Chau Torino, no ganas más. Pero eso porque no tienen auto laboratorios de Torino. ¿También? No, los laboratorios no, las cuatro son para... Marcas. Los laboratorios sí. solamente son para los autos que importan en la categoría. Ah, bueno, las marcas que importan para la categoría, ¿no? Claro. Ahora Ford y Chevrolet están parejos, sí. pero Torino se le fue adelante. No tienen auto de laboratorio y bueno, le vamos a meter peso, le vamos a correr el motor para adelante, le vamos a poner un ancla. Y si Doge se hace el cocorito, irá también por el mismo cambio. No, conviene que gane uno. Después de esta, veremos. ¿Conviene que gane una carrera de... No, por supuesto, si ya tienen el argumento armado. Ganaron todo. Exactamente, así que, muchachos, muy buen fin de semana. Esperemos a ver si de última podemos acercarnos a Rafaela, a sufrir bastante, a poner la mejor energía para que gane Doge con Pinchito y con Fontana como los principales interesados en llevarse el podio, pero sin dejar de lado al Cholo Robiani, que en las últimas competencias viene como piña. Gente, muchísimas gracias, Carlitos. Buenas noches a todos y un buen locro el lunes que comerse. Sí, señor, que no falte, lo hace la vieja. Chao.